todos los sábados de 21 a 22. Todos los sábados. Wake up. Por la 100 La Rioja. Every day I'm shuffling. Música. Free Fire. Toda la onda. Wake up. Toda la onda. Solo en la 100 La Rioja.